es que no sé si exprimir el sol para sentir calor. Y dudo que al nacer llegara a creer que hoy fuera a morir. Na, na, na.